Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz. Les doy la más cálida acogida aquí y muchísimas gracias por su paciencia, porque el lunes no me fue posible hacer el programa, ya que pues estuve muy enferma, sin voz. Ahorita todavía tengo la garganta un poquito resentida, pero no importa. Aunque sea una hora, voy a tener el gusto de interactuar con todos ustedes porque, perdón, hay muchos temas, tanto en lo nacional como en lo internacional. Está el asunto del intento de dar carpetazo al el crimen de Iguala contra los estudiantes de Ayotzinapa, y definitivamente eso no se va a poder. Yo creo que a medida que esta gente intenta cerrarlo y dejarlo en el olvido, más se fortalece el movimiento, y qué bueno. O sea que no les está resultando su estrategia, porque ya lo hemos dicho muchas veces, que el exceso de arrogancia raya en la estupidez, y es lo que están demostrando, una extrema estupidez. Así que lo de Ayotzinapa va cada vez más fuerte. Lo más seguro y lo que deseamos todos, bueno, no todos, perdón, lo que deseamos todos los que queremos erradicar este sistema mafioso es que en Guerrero no se lleve a cabo ninguna elección. ¿Qué más quisiéramos que no se llevara a cabo en ningún estado de la República? Porque esta mafia... Perdón, esta mafia no merece el más mínimo asomo de duda. Bueno, eso es en lo nacional. Tengo aquí en línea a nuestra queridísima Enriqueta Cruz, la madre de la igualmente querida, entrañable Brenda Quevedo Cruz, que como ustedes saben es una víctima de una delincuente que forma parte de este sistema criminal, que es Isabel Miranda de Wallace. Una acérrima enemiga, no solamente de Brenda, de Renato, de César, de Alberto, de Tony, sino de la comandante Nestora, Salgado García. Así que, mi querida Enriqueta, muy buenas noches, te saludo con un gran cariño. Buenas noches para ti, y al mismo tiempo a todo el público. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, ya sabes que es tu casa, el FEMCAI es tu casa. Gracias. Y es un placer para mí darle la más cordial bienvenida a nuestro querido compañero Renato Villar desde Chile. Así que, mi querido Renato, no sabes qué gusto me da que estés aquí con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, Patricia. Muy amable. Al contrario, está el otro tema de una gran relevancia, que es la cumbre de la CELAC. Lo relevante aquí, aparte de los temas que se trató en la cumbre, es que México, perdón, no quiero expresarme de esa manera, no. El usurpador de la presidencia que se ostenta como presidente sin serlo, no atendió la cumbre. Eso me da mucho gusto y les voy a explicar por qué. Porque como no nos representa y como su forma de pensar, si es que piensa, está diametralmente alejada de los principios que rigen a muchos países de la CELAC, principalmente los países congregados en ALBA, y UNASUR, a los que el gobierno norteamericano considera como acérrimos enemigos. Bueno, hay aquí algo sumamente relevante y son las declaraciones recientes que hizo el presidente Maduro respecto de la intentona de Calderón Hinojosa, de Sebastián Piñera y de este señor Andrés... ¡Ay, Dios! Pastrana, muchas gracias, Renato. Perdóname, es que me está molestando mucho la garganta, pero bueno. Sí, sí, sí. Andrés Pastrana, que visitaron Venezuela y se reunieron con lo más granado de la derecha entreguista, sometida y complaciente con el cartel financiero internacional y su punta de lanza, que es el consenso de Washington. Y las declaraciones del presidente Maduro, muy claras, muy veraces, porque lo que dijo es cierto, no se está sacando nada de la manga. ¿Cómo ves, Renato? Oye, buenas noches. Un saludo para ti, un saludo para Enriqueta, que está con nosotros ahora. Un saludo para los amigos de México, aquellos, como tú dices, que luchan por la democracia. Gracias. Aquellos que están en contra del crimen, ¿sí? Sí. Y mi abrazo y mi fuerza para todos los padres de los jóvenes que hoy día quieren, según ustedes, que el gobierno está tratando de hacer un carpetazo. Para nosotros, ¿qué significa? Es un cierre de la querella y del crimen cometido. Vaya para ello mis saludos y la mayor fuerza posible para seguir en esta lucha. Cuente con nosotros, con la gente de izquierda de acá de Chile. Pues muchísimas gracias, Renato. Mira, te voy a hacer un pequeño resumen del caso de Brenda Quevedo Cruz, o mejor voy a invitar a Enriqueta a que nos haga aquí una pequeña reseña de lo que ha sido el vía crucis al que Isabel Miranda de Wallace, quien contendió por la jefatura de gobierno en la pasada elección del año 2012, por la jefatura de gobierno del Distrito Federal, y que es una mujer de una entraña criminal. solamente así la podemos describir. Pero voy a invitar a Enriqueta Cruz a que nos narre, para tu conocimiento, mi querido Renato, lo que ha sido este tema. Se vincula de muchas maneras con la cuestión política, con la impunidad, con la extrema corrupción que existe en este sistema absolutamente traidor al interés nacional. Y uno de los casos de extrema impunidad, de abuso de poder, de una increíble corrupción y una indecible crueldad, es el caso de Brenda Quevedo Cruz. Así que, sin más, Enriqueta, pues adelante, bienvenida y un abrazote, Enriqueta. Sí, muchas gracias, Pati. Pues sí, efectivamente, en el año 2006, a inicios, precisamente en este mes, en el 2006, empezaba esta gran pesadilla. Cuando veo, sale el primer espectacular con el rostro de César Freire Morales. Yo en alguna vez había hablado a mi hija de él, porque era amiga de Jacobo Tagle. Bueno, lo que pasa es que mi hija Brenda Quevedo Cruz se hizo novia de Jacobo Tagle Dovin, de origen judío. Ella inició su relación a inicios del 2005, finales del 2004. Entonces, como ella me había hablado de César Freire, me llamó mucho la atención cuando sale el espectacular en enero como un gran secuestrador. Enseguida sale el espectacular de Jacobo Tagle, y bueno, pues yo me quería morir, ¿verdad? Mi hija ya vivía con Jacobo Tagle, entonces me preocupé muchísimo, imagínense, pero nunca me imaginé que la iban a involucrar a ella. Cuando de pronto se lleva a cabo un cateo en mi casa, fue un infierno, es cuando ahí me empiezan a preguntar por Hugo Alberto Wallace, que si yo sabía de una sierra eléctrica, yo no sabía de qué me estaban hablando. Finalmente ese día me cortaron cartucho, yo quise pedir ayuda, yo estaba con mi hijo, y finalmente nos llevaron a la sierra a declarar, fueron como 5 horas. Yo no les puedo platicar, nada más de recordar ese sabor amargo de mi boca. La vida nos cambió totalmente, nos habían dado un balazo en el alma. Preocupadísima yo por mi hija. Al otro día ya me fui a trabajar y bueno, así a raíz de ahí empezó el seguimiento de hacia mi hijo, hacia mí. Sentíamos esa persecución, esa angustia, que estábamos grabados, que estábamos evidenciados ante todos. Después mi hija ya se enteró que me habían cateado. Ella, lo que supe, que muy molesta, pues le reclamaba a Jacobo. Ella le dijo, ¿por qué? ¿Por qué estoy involucrada yo? Ella no se lo imaginaba. Finalmente, lo que sé que dejó a Jacobo, y de ahí fue a esconderse porque ya estaban presentando un espectacular el 30 de marzo del 2006, presentan el gran espectacular de Brenda Quevedo como secuestradora y asesina. No decía presunta, decía secuestradora y asesina. Ella se quiso presentar desde un principio, pero gente que sabía cómo estaba el asunto político nos recomendaban que le escondiéramos hasta abajo de las piedras, porque este asunto estaba muy oscuro. Así fueron varios meses en los que Brenda estuvo huyendo, hasta que después supe que le habían ayudado a algunos familiares a cruzar a Estados Unidos. Yo, mientras por acá, me mandaban llamar cada rato al Aciedo. En una de esas me mandaron llamar con mi abogado. Me presento con mi abogado y a la mera hora, ya a la entrada, ya tenía un recado que pasara yo sola, que mi abogado se quedara, que quería hablar el jefe del MP, que es Braulio Robles, conmigo. Yo no quería pasar y el abogado me dijo, pásele señora, no hay ningún problema. Bueno, yo nada más les sintetizo que me fue muy mal. Mi hija estaba prófuga, entonces esta persona lo que quería es que le dijera dónde estaba Brenda. Y obviamente yo le decía que no sabía. Y empezó muy amable este señor, que se llama Fermín Ubaldo Cruz. Y de pronto empezó a golpear la mesa, dijo con una chingada, yo me doy cuenta que usted está mintiendo, y pues de una vez, váyase sabiendo que vamos a encontrar a Brenda. Es más, háganle una prueba, un ADN, que le quiten un cabello a usted, una gota de sangre. Yo decía, ¿pero para qué? Dice, ¿por qué vamos a encontrar muerta a su hija? Fue una tortura psicológica terrible. De verdad. Perdón, es que se escucha mucho ruido. No, no te preocupes, Queta. Me gustaría poner en contexto para la audiencia y para Renato el beneficio que extrajo Isabel Miranda de Wallace de haber inculpado de un secuestro y un crimen que no ocurrió de su hijo Hugo Alberto Wallace. Ella aprovechó la publicidad como ella se presentó ante la sociedad como la mujer que solitita, sin ayuda de nadie, había dado con los secuestradores de su hijo, había reunido evidencia como una heroína. Sí, claro. Entonces, mientras eso ocurría, Renato y gente que nos escucha, mientras esto ocurría, ella, en la CEIDO, que es la una unidad adscrita a la PGR, de investigación de delitos del crimen organizado, por ahí, ¿no? Sí. Ella, en la CEIDO, presenciaba la tortura de Brenda, Jacobo, César y otros jóvenes víctimas de su fabricación de falsedades. Es decir, ella fabricó absolutamente todo, Renato. Ya, sí, estoy escuchando atentamente. Imagínate tú el uso comercial, el uso financiero, el beneficio financiero, el beneficio político, el beneficio social que ella lucró con la tortura de 6 jóvenes inocentes inculpados de algo que ella fabricó. Porque ella fundó algo que se llama Alto al Secuestro. Se presentó como, bueno, ha lucrado a tal manera que te digo que fue candidateada por un partido que es una porquería moral, que es el PAN, Partido Acción Nacional de Derecha, de ultraderecha. Ella fue candidateada para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Ha recibido dinero y lo más absurdo de absurdos es que recibió el premio a los derechos humanos. Una torturadora. Una torturadora criminal, que eso es lo que se da en regímenes como este, en regímenes como el mexicano. Pero voy más allá, voy más allá. Hoy escuchaba a este sujeto que está completamente vendido al gobierno norteamericano, que se llama José Miguel Vivanco, que es el director de Human Rights Watch para América, una cosa así, ¿no? Y queriendo ganar credibilidad con el caso Ayotzinapa, aprovechó eso, el caso Ayotzinapa, para lanzarse en contra de Venezuela y de Cuba, alegando que junto con México, Cuba y Venezuela eran violadores sistemáticos de derechos humanos. ¿Cómo se atreve este sujeto a utilizar un caso tan doloroso para la sociedad mexicana, como es un auténtico abuso, una atrocidad, un crimen de lesa humanidad, como fue el de Iguala, para querer arrastrar a su campaña asquerosa, pagada por el gobierno norteamericano, en contra de Cuba y de Venezuela, diciendo que se violan los derechos en esos países? ¡Qué cosa más atroz! Perdón, quiero hacer todo este englobamiento de lo que ocurre en regímenes en donde el dinero es lo que adoran como una deidad, es lo que los mueve, y son capaces de las peores bajezas por el dios dinero. Perdóname, Queta, y perdón, pero quise hacer todo este, relacionar todo el entorno en donde se da el viacrucis que ha sufrido tu hija y muchísima gente en México que está recluida en penales sin haber cometido una sola violación de la ley. Así es. Mi hija, ya son 10 años, en este mes se cumplen 10 años. Bueno, fue en el 2006 para las fechas, ¿no? Ya cumplimos los 10 años. Los mejores años de mi hija. ¿Cómo es posible? Le cambió la vida totalmente. Ya nada más continúo brevemente. Se va a Estados Unidos, allá finalmente la agarran, la capturan y se la traen extraditada. Aquí enseguida que llega al aeropuerto la amenaza esta señora, que no sabe con quién se metió porque Brenda no quiso aceptar ahí ante todos que había cometido ese delito. Claro. Entonces llega a Santiaguito y efectivamente al mes y medio ya la estaban torturando tres hombres encapuchados que no sabemos cómo entraron a esa cárcel. Y de inmediato le dijeron de parte de quién iban, ¿verdad? Ahí afortunadamente fueron 2 horas, digo que no le hicieron algo más grave porque la custodia se dio cuenta y empezaron a tocar la puerta y no acabaron con lo que sí la torturaron bastante, pero se tuvieron que ir. Pero eso duró muy poco porque unos meses después ya se la estaban llevando a Islas Marías, allá en calidad, que era la única en calidad de procesada y allá son puros sentenciados. Ella la vuelven a torturar, pero ya fue una tortura brutal. Yo no aseguro de que esta señora estuviera presente, pero a Brenda le dijo una custodia que ella vio a esta señora. Lamentablemente, no se atreven a declarar porque pierden el trabajo. Claro. Pero eso es lo que le dijo a Brenda, que ella en esa, cuando les dijeron a las custodias que esperaran en la parte de afuera, en una camioneta, porque a Brenda estaba, con Brenda estaban unos abogados, dice que vieron a la señora. Pues, ¿qué les puedo decir? Es una tortura que inimaginable lo que vivió mi hija. Y, pues, todo ha sido para efectos de que ella se declare culpable, cosa que ella no ha hecho. Como les dice, mejor máteme, pero yo no voy a decir algo de lo que yo no hice. Máteme. Afortunadamente sigue con vida mi hija. Muy, muy, muy, con mucho daño psicológico. Imagínense ya 2 torturas. Con esta, la segunda fue con 6 hombres encapuchados. Hicieron de ella lo que quisieron. Bueno, salió sangrando mi hija de ahí, de esa tortura por genitales, por todo. Ahora estamos en Tepic, Nayarit. Ahí también fue muy fuerte lo que vivió. Fueron casi año y medio sin poderla ver. La tenían castigada. Así como tienen ahora a Nestora, me recuerda mucho a Brenda. Sí. Así la tenían segregada. A Brenda le dio una crisis. Pensó que la iban a volver a torturar. Y bueno, ahorita con meditación, con mucha fuerza espiritual que tiene ella. Tiene mucha fuerza, mucha vitalidad. Yo la veo en las audiencias. Que ahorita estamos en el último periodo del desahogo de pruebas, muy fuerte, muy fuerte, y haciendo las preguntas, se pone a estudiar su caso. Afortunadamente, estas últimas audiencias han sido muy, muy buenas, pues han sido evidenciados ellos, todos los que han hecho tanto daño. Excelente noticia. Incluyendo al hermano de esta señora. Sí, es un lampón, ¿eh? Igual que ella. Sí. ¿Tú recuerdas cuando se presentó María Elena a declarar, María Elena, la mamá de los Castillo? Sí. Ella declaró cómo habían agarrado, cómo habían capturado a su hijo saliendo de su trabajo, la señora y el hermano, y que lo torturó el hermano, lo golpeó. Entonces, ahora que le tocó ampliar declaración a Alberto Castillo, muy interesante cómo lo de su captura y cómo reconoció ahí delante del juez, le dijo, y la persona que está sentado ahí con saco café y pantalón beige fue la persona que me estaba golpeando las costillas y me estaba amenazando. Entonces, así como el hermano, así como la ex esposa de Jacobo, que está más vendida que nada, eso está muy claro. Bueno, ya lo platicaré en otro programa, porque también fue muy evidenciada. Ha sido evidenciada la señora, ha sido evidenciado los MPs, los que han que han fabricado todas las pruebas, ¿no? Sí. Esta última audiencia fue la ampliación de declaración de Juana Hilda González Lomelí, que ella es la que, pues, por medio de amenazas y torturas, recaban esa firma que es con lo que es toda esta historia, ¿no? Entonces ella narró cómo la torturaron, cómo la sacaron de la casa de arraigo, cómo la llevaron a las oficinas del Asiedo, cómo la amenazaron, cómo la abogada no estuvo presente hasta el final cuando ya había firmado la declaración, porque estaba por medio de amenazas. Y cómo de regreso tienen ese accidente donde muere un AFI. Y lo narró muy, muy, muy detallado, que no hay... Yo espero en Dios que este juez sea un hombre justo y que se dé cuenta de quién miente y quién no miente. Está muy claro cómo fueron armando ellos toda esta historia. Así es, Pati. Pues, ¿qué te puedo decir? Que no vamos nosotros a olvidarnos jamás del caso de tu hija, que le tenemos un respeto inmenso. Ese valor, ese espíritu gigantesco que tiene, porque aguantar lo que ha aguantado Brenda sin doblarse es absolutamente admirable, es heroico. Sí. Entonces, es ejemplar. Entonces, pues, vamos a seguirle rindiendo aquí el homenaje que ella merece, pero quiero pedirle a Renato que nos platique de Chile desde allá. Adelante, Renato. Ya. Mira, yo quiero decir una cosa. Primero, creo que es absolutamente importante que lo primero que hay que hacer es cuidarse, ¿sí? Sobre todo tu salud, porque ese trabajar a media no nos ayuda, y creo que para el pueblo mexicano, para el pueblo latinoamericano, tu programa de pronto es un gran aliciente, un gran informador, y te necesitamos en un buen estado, ¿sí? Y firma ahí en el frente al micrófono. Así que... ¡Ay, gracias! Primero es un cuidado, porque no tiene sentido. Lo segundo, yo quiero dar mi respeto a la señora Enriqueta, a su hija, y mi solidaridad personal y de los amigos acá de Chile, porque me parece que su situación, los hechos que se han acontecido son realmente siniestros. Y eso me lleva un poco a mirar la cosa un poco más estructural, más global. Yo diría que cuando suceden ese tipo de hechos, este tipo de regímenes, sí, existentes, regímenes que tienen como característica y como eslogan representarse en un ambiente de democracia, en una realidad de democracia. Voy a interrumpir un poquito. Perdón, señor Renato. Lo que pasa, perdón, Pati, no sé si deba, pero aquí es importante, nada más nos faltaron dos cosas. Sí, adelante. Perdón. Brenda Quevedo nunca conoció a Hugo Alberto Wallace. Nunca lo conoció. Segundo, hay evidencias... Tenemos todas las pruebas, o sea, no hay ninguna prueba que acredite que este hombre está muerto. Al contrario, hay evidencias de que vive. Está vivo, sí. Solamente eso es lo que nos faltó por ahí, ¿verdad, Patita? A lo mejor que nos comprenda un poquito más. Claro que sí, ¿qué tal? Adelante. Perdón, lo dejo, ¿eh? Nada más era eso. Gracias. Okay, gracias. Bueno, lo que quiero decir es que este tipo de horrores, ¿sí? Solo son posibles en estados que de pronto tienen escasa visión de democracia. Yo diría, solo es posible que sucedan en estados que son absolutamente totalitarios, donde lo que rige es la violencia, lo que rige es el crimen, donde rige la impunidad. Y yo creo que un régimen de esa naturaleza difícilmente puede tener el el carácter de ser un régimen democrático. Eso yo pienso que es lo primero que tenemos que plantearnos entre todos. Segundo, yo me planteo, ¿cierto?, que este tipo de situaciones se producen en un régimen democrático, entre comillas, solamente este tipo de régimen democrático de esta naturaleza, con esta característica, es posible bajo un régimen capitalista, ¿sí?, donde el sentido de el quehacer es mantener una forma de explotación de unos sobre otros, ¿sí?, y que permite, ¿no es cierto?, de pronto, bajo el manto de este concepto de democracia, esconder, ¿no es cierto?, los intereses, yo diría, que persigue el sistema, ¿sí?, que es, no tiene otra cosa que ver el lucro, y para mantener el lucro se necesita este tipo de pantallas democráticas llenas de impunidad. Y digo esto por lo siguiente, porque esas situaciones de horrores que nos plantea la Enriqueta con su familia, con su hija, bueno, nosotros tuvimos también una experiencia muy triste hace ya cerca de unos muchos años, cerca de 40 años, y aprendimos un poco la experiencia en ese sentido. Y lo que hoy día estamos haciendo es un poco no olvidar lo que pasó, no olvidarlo, sino que sacar las enseñanzas de lo que nos pasó para volver a evitar nuevamente, porque en estos, insisto, en estos regímenes democráticos se abren todo tipo de expectativas, ¿sí? Este tipo de régimen, entre comillas, democrático, se abre todo tipo de expectativas cuando de pronto son otros sectores sociales los que toman en su mando, ¿no es cierto?, el camino de instalar un nuevo sistema, una nueva forma de vida, una nueva conducta, una nueva escala de valores, como lo está haciendo, ¿no es cierto?, la gente en Venezuela, como lo está haciendo la gente en Bolivia, claro, como lo hace Cuba, ¿sí? Entonces hay una escala de valores distinta. Entonces este tipo de regímenes de pronto permite, ¿no es cierto?, que se produzcan cuando las cosas no funcionan como el capitalismo quiere, de pronto, ¿no es cierto?, ellos funcionan de otra manera y hacen funcionar sus aparatos. Digo esto por lo siguiente, decía yo, ¿no es cierto?, que nosotros como chilenos vivimos esa experiencia muy dura, muy fuerte, etcétera. Ustedes la conocen. Y de pronto el día lo que estamos enfocados es no olvidar a la gente, no olvidar a aquellos que fueron nuestros amigos, nuestros compañeros, etcétera, etcétera, que hoy día ya no están. Unos están desaparecidos, otros murieron, otros fueron asesinados, etcétera, etcétera. Lo que estamos abocados es lograr, ¿no es cierto?, estructurar una fuerza que permita que esto nunca más vuelva a suceder, ¿sí? Digo esto, lograr que todos aquellos vestigios, aquellas orgánicas que de alguna manera actuaron en contra del pueblo de Chile, logren, ¿no es cierto?, tener un parámetro con otra visión, con otra conducta y con otros valores. Y yo creo que lo que ha pasado en México, lo que está pasando en México, que es, de mi punto de vista, esto ya es muy personal, me parece terrorífico escuchar, por ejemplo, lo que pasó hoy día en un hospital de niños, ¿sí? Sí, sí, sí, sí. Eso me parece realmente, no sé, de pronto no hay la rigidez en el cuidado, pero eso tiene que ver todo con un enfoque, ¿no es cierto?, de la sociedad que uno está conformando y en la cual vive. Claro. Por eso digo que todo lo pasado hacia Enriqueta, sí, la lucha que está dando, la lucha que da su hijo, y tiene mi solidaridad de Santiago, de Chile, sí, tiene que ver, ¿no es cierto?, que son ejemplos que nos permiten a nosotros robustecer y enriquecer, ¿no es cierto?, nuestra lucha por decirlo de frente, este sistema capitalista ya no le sirve, no tan solo a México, no tan solo a Chile, no le sirve a la humanidad. Hoy día las situaciones, o el capitalismo sigue existiendo o se destruye la humanidad. Esa es una de las tantas alternativas. De paso quiero decir, ¿no es cierto?, si me permites, que claro, tenemos mucha esperanza en lo que pasa en Grecia, ¿sí? Espero que el compañero Alexis se coloque las filas, ¿sí? Sí, y de pronto claro. No flaquee en su programa. Tiene un programa, me parece un programa revolucionario para Europa. Es realmente impresionante. Si llega a lograrlo, me parece que va a dar un salto cualitativo, ¿sí? Es una luz al final del túnel, pero tú sabes, mi querido Renato, perdón que interrumpa, pero ahorita te regreso el micrófono. Tú sabes que va a estar sometido a unas presiones enormes, ¿verdad? Sí, cómo no. ¿cómo no? ¿Sí? ¿Cómo no? A las mismas personas que estaban en su momento sometido Maduro. Claro, ¿sí? Claro. Yo estaba leyendo hace poco rato, ¿no es cierto?, un politólogo venezolano, donde dice que la derecha, bueno, a nivel latinoamericano, uno ve los periódicos, ve el Mercurio en Chile, que es un diario reaccionario, cada cierto día, cada cierta semana, escribiendo artículos contra Maduro, que quiere la democracia, que los derechos humanos, etcétera, etcétera. Sí. ¿Sí? Envían a Piñera a ir allá, ¿no es cierto?, con Pastrana y sí, Calderón, hacer un espectáculo respecto a los derechos humanos. Entonces, lo que queremos decir es que, por ejemplo, que en el caso de Maduro, que está dando un ejemplo, yo diría que lo que hay que hacer, se me ocurre en términos personales, toda América Latina, todo el mundo debe luchar por mantener un régimen como el que tiene Maduro. Claro, Maduro no puede ser derrotado por la oligarquía latinoamericana y la oligarquía y la burguesía venezolana. Decía este señor, ¿no es cierto?, el politólogo venezolano, que están usando una técnica, y la dice textualmente, distinta a la de Chile. En Chile la derecha hizo desabastecimiento en términos totales. Sí. ¿Sí? Yo me recuerdo haber cerca de Santiago, unos 100 kilómetros de Santiago, una gran productor de huevos quemó como 1 millón de huevos para que no tuviéramos el abastecimiento de huevos en Chile, en Santiago. Sí. Lo quemaron para crear todo un ambiente ficticio de desabastecimiento. Lo que se está haciendo hoy día en Venezuela es exactamente del caso de Chile, pero ellos aprendieron de Chile, la burguesía venezolana aprendió. Ya no es un desabastecimiento permanente, ¿sí?, hacia el conjunto de la sociedad, sino lo que están haciendo es desabastecer de alimentos a una provincia, a una ciudad, a una población. Sí. Esta población hoy día tiene pan, tiene leche, tiene esto, pero la próxima semana le va a faltar esta población y vamos a trasladar el desabastecimiento a otra población. Han aprendido y están ejercitando, ¿no es cierto?, una presión hacia el pueblo venezolano, ¿no es cierto?, que permite un poco desestabilizar a Maduro, que espero que eso no suceda. Espero que todos estemos con él, ¿no es cierto?, defendiendo ese gran proceso. Para terminar, Patricia, yo a veces leo muy atentamente lo que está pasando en México y sinceramente esto ya tiene que ver una cosa más de corazón, más que el análisis político. Creo que es una sociedad, con todo el respeto, con todo el cariño para todos los amigos mexicanos, aquellos que se aprecian ser nuestros amigos, ¿sí? Me parece una sociedad terrorífica. Cada uno lee noticias de México y de pronto, ¿no es cierto?, dice, no puede ser que esto esté sucediendo en una sociedad que se dice que es democrática. Así es. Es imposible, es algo mayor que está detrás, ¿no es cierto?, de toda esta dinámica. Lo que pasó con los jóvenes, ¿no es cierto?, en Iguala, eso es incomprensible. Y que 43 personas no sepan dónde están, eso no tiene sentido. Eso creo que golpea cualquier, diría yo, cualquier razón jurídica, ¿sí?, que nos diga, mire señores, aquí no hay absolutamente nada, se quemaron sus cuerpos, se lo entregaron al río, no tenemos ninguna prueba, etcétera, etcétera. Eso es inadmisible desde el punto de vista jurídico. Discúlpeme que me haya alargado, pero quería un poco expresar un poco estas ideas en términos bien generales, no tenemos ahí un punteo de lo que vamos a discutir, pero me parece interesante intercambiar estas primeras opiniones contigo y con la señora Enriqueta, para la cual le doy nuevamente mi saludo. Oye, mi querido Renato, tú no tienes una idea de la gratitud que tengo de que hayas llamado hoy. No sabes de veras qué maravilla que estés aquí dándonos un punto de vista valioso por muchos motivos. En primer lugar, porque el caso chileno es un caso paradigmático de violaciones horrendas, de crímenes de lesa humanidad. Chile y Argentina y toda esa década horrenda de los 70, en donde los regímenes militares cometieron atrocidades sin nombre. Y sin embargo, tú estás colocando el acento en algo que ni siquiera Pinochet hizo. Es decir, aquí lo que pretenden es absolutamente absurdo jurídicamente, así como lo estás diciendo. ¿Saben qué? No están, punto, ya. Ah, se acabó, como dijo este sopenco del usurpador de los pinos. No nos quedemos atrapados en esto, como diciendo, hay que dejarlo atrás. No tiene parangón lo que hicieron en Iguala y cómo lo han venido tratando con el paso de los meses. Cada vez lo empeoran más. Cada vez se cubren más de lodo, como lo dijo The Economist, que no tiene ninguna autoridad moral para criticar a nadie, pero igual es aplastante su crítica, ¿no? Dijo, es un pantano México. Y de veras, es un pantano pestilente. Que The Economist se haya dado cuenta cuando de repente los grandes inversionistas no la ven tan fácil, porque el caso Ayotzinapa y otros casos les están estorbando para venir a lucrar con lo que les entregó la reforma energética. Ese es todo el coraje que tienen. Esa es toda la rabia que tienen el gobierno gringo, los poderes fácticos detrás del gobierno gringo, los poderes fácticos detrás de todas las petroleras que estaban ya con las uñas crecidas, que están ansiosas por venir, pero simplemente han convertido el estado de Guerrero en una hoguera que sigue incendiándose, ¿no? Sí, adelante, Enriqueta o Renato. Ya. No, será Enriqueta, si tiene algo, me parece interesante escucharla. Perdón, es que había quitado lo del micrófono. No, yo estoy muy atenta, muy interesante lo que está platicando señor Renato. Yo quisiera seguir escuchándolo. Creo que lo que estamos viviendo nosotros de verdad es increíble. Yo lo único que le pido a Dios, que no pase este caso de que es el caso Wallace como un caso más, como el caso Colosio, como el caso, ahora está lo de Ayotzinapa, que se va la historia y sin haber ninguna esperanza de que se descubra quiénes fueron los autores, ¿no? Ojalá, porque me aterra el ver a esta señora tan encumbrada, ahorita dando las cifras, nuevamente junto al presidente Peña Nieto, la semana pasada. Pero bueno, esperemos que este juez sea justo, insisto, y analice todas las pruebas. Ya se termina este desahogo de pruebas de aquí a marzo, después sigue la audiencia de vista, las conclusiones absolutorias y bueno, esperemos que no sea una sentencia, que sea una sentencia absolutoria, ojalá. Pues sería todo por mi parte, muchas gracias. Sí, adelante, mi querido Renato. Mira, yo también para ir un poco redondeando la idea. Mira, yo pienso que, bueno, esta cosa de Iguala, ¿sí? Esta cosa que ha pasado con la señora Enriqueta, con su hija, lo que está pasando hoy en Argentina con el juez, ¿no es cierto? Es atroz, atroz. Entonces, me preocupa como que de pronto se está instalando un método, ¿sí? Bastante selectivo en la forma, en su conducta, en algunos, no digo en todos, felizmente no en todos, en algunos, ¿no es cierto?, un método, un sistema, ¿no es cierto?, un poco de acallar, a como dé lugar, ¿no es cierto?, algún tipo de voz, ¿sí?, que plantee algún tipo de reclamo sobre cualquier tipo de situación. Eso me preocupa, que se instale como un sistema en América Latina. El caso de Argentina es un caso vigente hoy día, en el caso de Iguala de México, el cual te lo decía Enriqueta, me parece dramático. Espero que eso no sean casos aislados, que de pronto no se generaliza. Si se generaliza, bueno, tendríamos serios problemas. Eso diría por ejemplo, que en el caso nuestro, en el caso chileno, no obstante las deficiencias que tenemos, ¿no es cierto?, en este aparato que se llama democracia, tiene que ver un poco con un concepto que de pronto acá se está discutiendo mucho respecto de si la democracia tiene que ver exclusivamente con el aspecto de la superestructura, el aspecto de la política, el aspecto de la votación, el aspecto de la representatividad. Es una parte de la democracia, pero la democracia también se expresa en, no sé, en vivienda, en salud, en salario, y en Chile lo que conocemos, ¿no es cierto?, y que sabemos, se caracteriza por tener una de las mayores desigualdades económicas del planeta, ¿sí? Tenemos aquí una desigualdad entre el salario mínimo y el salario, ¿no es cierto?, o los ingresos de la burguesía chilena, que son realmente algo inadmisible, inadmisible. Eso tiene que ver también un poco con la democracia. Digo esto para enriquecer un poco conversaciones que podamos tener en el futuro respecto a qué mística entendemos por la democracia, ¿sí? La democracia no tan solo es votar, ¿sí? La cosa también es vivir, tener derecho a la salud, derecho a la vivienda, tener derecho a un sueldo digno, tener derecho a una vaca, etcétera, etcétera. Entonces, ese concepto, de pronto, ¿no es cierto?, creo que está en discusión hoy día en América Latina, porque es importante plantear, ¿no es cierto?, de que no estamos dispuestos a seguir el engaño actual de la democracia. Y en Chile tenemos, no obstante tener una sociedad en la cual se rige, ¿no es cierto?, por aspectos democráticos bien sólidos, ¿sí? Sin embargo, encontramos, ¿no es cierto?, ciertos resquicios en los cuales este concepto pareciera ser que está flaqueando. Y eso no nos preocupa. Y estamos enfocados, ¿no es cierto?, un poco al primer asomo, la denuncia de inmediato, ¿sí? Por ejemplo, democracia para nosotros significa, por ejemplo, que, no sé, pues todo el mundo tenga derecho al agua limpia y que no esté, ¿no es cierto?, contaminada con las mineras, que aquí en Chile es un problema bastante serio. Claro. Eso también es parte de la democracia y hay que discutirla y conversarla. Y en Chile tenemos también serios problemas, ¿no es cierto?, con la penetración de la minería de capitales foráneos, ¿sí?, que de pronto están llevando todas las riquezas básicas. Eso diría que eso, Patricia, yo me alegro de haber conectado hoy día contigo. Deseo mandar un saludo a todos los compañeros mexicanos, ¿sí? Yo leo mucho la cosa de México. Me interesa, es un gran país, ¿sí? Sin embargo, yo diría que tanto Chile como México, como Argentina, como los compañeros argentinos, los compañeros venezolanos, los compañeros ecuatorianos, ¿sí? Bueno, y por supuesto nuestros queridos hermanos bolivianos, ¿sí?, los pongamos un poco a reflexionar en serio y aunar las fuerzas, y no dispersarnos, sino aunar las fuerzas en torno a una unidad latinoamericana. Alguien habló alguna vez de internacionalismo. Sí. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hoy día tenemos un internacionalismo globalizado del capital? ¿Por qué no hacemos la contraparte? ¿Sí? ¿Por qué no hacemos la contraparte de un internacionalismo de los sectores progresistas, democráticos, de verdad? ¿Sí? Y de pronto nos transformamos de esa manera en sepultureros de este capitalismo, pero a través, ¿no es cierto?, de una unidad latinoamericana, y por qué no del Caribe, de México, y construimos algo distinto. Mis saludos para ti, Patricia, ¿sí? Señora Enriqueta, un gran abrazo, un saludo para su hija. Muchas gracias. Y yo insisto, Patricia, a cuidar la salud, ¿sí? Te necesitamos para otras batallas también. Ay, muchísimas gracias. Estoy ya por cerrar el programa. Nada más quiero hacer un par de comentarios. Quiero referirme al gran Evo Morales. Evo Morales, que acaba de ratificar la aceptación que tiene por parte de su pueblo. Con él tomó protesta como presidente por un tercer periodo con una victoria, pero aplastante, ¿no? Uh-huh. Y Evo Morales es un homenaje vivo a la memoria del Che Guevara. El Che que justamente se fue a Bolivia y fue ahí asesinado por el ejército boliviano al servicio de los poderes fácticos, como siempre, ¿no? Uh-huh. Y una ayudita por ahí, una medio traición de los partidos de izquierda, entre comillas, de Bolivia. Bueno, Evo Morales ha encarnado el sueño, o lo está encarnando, el sueño que alguna vez buscó el Che en tierras bolivianas. Eso quería yo traerlo aquí a colación, ¿no? Es un hombre extraordinario, Evo Morales, desde todos los ángulos que lo queramos analizar, ¿no? Y por otra parte, quiero comentar la visión que tengo yo de lo ocurrido en Argentina con el asesinato, entre comillas, perdón, el suicidio inducido, me parece a mí, del fiscal Alberto Nisman. Y lo ligo yo con lo ocurrido con Charlie Hebdo, porque me parece que están aquí mezclados los mismos intereses que persiguen el dominio, la hegemonía sobre las riquezas en el Medio Oriente, sobre todo este asunto de Palestina, el apoyo que han recibido por parte de la CIA y el Mossad, la peor expresión del extremismo islámico, que no es lo mismo que hablar del credo del Islam, que no es lo mismo que hablar de aquellos para quienes Mahoma y el Corán son símbolos sagrados. Yo saqué un escrito donde me parecía atroz lo que hicieron los caricaturistas de Charlie Hebdo. Un abuso, una falta de respeto, pero obviamente no se merecían ser sacrificados en aras de culpar al pueblo palestino, a Hamas, a todos aquellos que representan los intereses de un pueblo que ha sido violado más de 1000 veces en sus derechos por el sionismo apoyado por el imperialismo depredador desde Washington, ¿no? Entonces, toda esta maraña que se armó alrededor de Charlie Hebdo y que dio lugar a este oportunismo insultante de Merkel, de Hollande, de Rajoy, de Obama, que se rasgaron las vestiduras, siendo ellos unos violadores, pero empedernidos de los derechos humanos y unos criminales, lo ligo yo con la cuestión del fiscal Nisman, y me parece sumamente oportunista que quieran desbaratar el gobierno de Cristina, que ha sido, sin ser declarado socialista, ha sido progresista y se ha movido más bien en consonancia con ALBA y con UNASUR, contrario a los intereses que perseguía el TLC, que quiso llevar Bush y su personero Vicente Fox en aquella cumbre, ¿no? En Venezuela. Así que, perdón, en Argentina, discúlpame, en Argentina, y donde Hugo Chávez y Maradona hicieron una suerte de evento paralelo, ¿no? Algo uh-huh. memorable, ¿no? Pero esa es la visión que tengo, esta lo burdo de este movimiento en el que primero utilizan a este pobre hombre, lo hacen venir desde Holanda a toda prisa, sin ninguna razón, lo hacen venir a buscar inculpar de encubrimiento al cristianismo, y luego lo dejan de la mano de la vida, lo dejan, lo abandonan, y resulta que se suicida. Entonces, algo inducido, algo terrible, algo macabro, monstruoso, donde el Mossad y la CIA están metidos hasta la nariz. Me pasé un poquito de minutos, pero Pero quiero reiterar mi invitación para ti, mi querido Renato, que por favor te sientas con la plena libertad de en el momento que tú lo desees, estando mi programa, me mandes un recadito. Para yo marcarte y dar siempre la bienvenida. Y por supuesto, reiterarle a Enriqueta que es su casa, el FEMCAI. Muchas gracias. Y yo agradezco a mi queridísimo pastor el haber hecho posible este programa, que no hubiera sido posible porque ya no me permiten tomar la radio, sinceramente. Mm-hmm. O sea, pero pastor, como está muy bien protegido, está muy bien blindado, pues decimos coloquialmente en México, le hacen los mandados. Así que gracias a Pastor ha sido posible esta emisión de Desde la Raíz, cosa que le agradezco en el alma a mi queridísimo Pastor y a todos los que nos escucharon, a Mojado, a Lioresh, a todos los que nos sintonizaron. Yo les mando un abrazo enorme, mando un saludo fraternal a Venezuela, a todos los países de ALBA, a mi queridísima Cuba, a todos los países de ALBA, de UNASUR, y a todos los luchadores sociales que no traicionan sus principios, a gente como Brenda Quevedo, como la comandante Nestora, como los estudiantes entrañables de la Normal Rural de Ayotzinapa, a todos, todos los luchadores sociales, desde el FEMCAI, desde este programa, un enorme abrazo. Los dejo con Pastorcito, me voy a descansar un poquito la voz y espero ya para el lunes estar fuerte y sana. Muy buenas noches, que descansen todos. Buenas noches. Buenas noches.